Radio Casu presenta el siguiente programa. Ñe. Palabras y sonidos del alma. Ñe. Para que podamos tener en el agua. Ñe. Nada de químico. Una producción de ACOS, Asociación Civil de Comunicación Comunitaria, Mateñe. El cambio de paradigma que significa ver a la comunicación como un derecho. Ñe significa palabra y también alma, según los guaraníes. Y ellos dicen que quien traiciona la palabra, traiciona el alma. Ñe. Tenemos una zona rural muy amplia acá en lo que es la provincia de Corrientes. Es una zona netamente ganadera y agricultora, pero bueno, más bajado a la zona de Goya, por ejemplo, es más agricultora. Hay muchísimos tendaleros y huertas grandes, todo lo que es tomate, frutilla, morrón. De hecho, en una ciudad que tenemos acá al lado, a unos kilómetros, se hace la fiesta de la horticultura, por ejemplo. Tenemos mucha producción de tabaco. Es conocida dentro de nuestras fiestas populares y provinciales, tenemos la fiesta del tabaco, de los cigarros y puros, y después todo lo que es producción ganadera también, un montón. Así que bueno, eso, y también se produce dentro de lo que es la zona de islas, sumamente verde, con otro paisaje, si se quiere, lo que es más la parte de campo, de pastizal. Y la isla tenemos mucho lo que es muchas lagunas, muchos lagos, muchos bañados. Es un ecosistema variado. De mucha vegetación y de partes de pastizales. También tenemos mucho una fauna y una flora muy diversa, yacarés, carpincho, cientos de especies de aves distintas en la zona de costas, en la zona del campo. Así que es bastante variada y también la zona rural con una historia, si se quiere, cultural, histórica, muy importante, de todo lo que es escuelas rurales, EFAS, iglesias de campo, capillas. Tenemos, sin ir más lejos, acá en Colonia Carolina, unos 20 kilómetros, toda una zona como de barrancas, o sea, accidentes geográficos que provocaron eso, digamos. Y después todo, siguiendo más al norte, por la costa del Paraná, ahí comienza una zona de barrancas que se da a lo largo de todo el río Paraná, que provocan un paisaje precioso, así que es variada nuestra provincia. Bueno, y Goya es una ciudad que ya está bastante grande, tiene mucha barriada, tiene un microcentro en el que todavía como se maneja como si fuera una pequeña ciudad en donde todo se encuentra y se consigue en el centro. De a poco se van abriendo otras oficinas, otras incluso tiendas y supers poco más alejados de ese microcentro. Sin embargo, la vida de la ciudad y de sus habitantes todavía gira bastante en torno a lo que es dentro de las cuatro avenidas y al microcentro en alrededor de lo que es la terminal de ómnibus. Ahí en ese microcentro está la plaza principal, que se llama Plaza Mitre, y en la Plaza Mitre los días sábado a la mañana funciona lo que es la Feria Franca de Goya. En la Feria Franca de Goya participan productores y productoras en su mayoría de la agricultura familiar en zonas relativamente cercanas a la ciudad, pero zona rural. Feria Franca de Goya. Para completar, digamos, un poquito esta descripción, tenemos un clima húmedo, tenemos veranos muy, muy calurosos. Creo que este año 2022 se destacó mucho por las altas temperaturas, muy altas temperaturas. Llegamos hasta 42 grados y con una sensación térmica de 45. Bueno, y los inviernos no son tan crudos. Corrientes no tiene invierno, dice un tema chamamé musical. Sí, Corrientes no tiene invierno. Prácticamente no tenemos invierno. Son temperaturas cálidas. Muy agradable. Bastante sí. Agradable. Corrientes no tiene invierno, pero junio te llevó. Y yo me muero de frío sobre tu ausencia, mi amor. Ñe. En cuanto a fruta, bueno, tenemos zonas, lugares de muchos cítricos, pomelos, naranjas, mandarinas. Y el mango en el verano es una cosa deliciosa. A partir de noviembre, diciembre ya está habiendo producción de mangos. ¿Qué otras frutas mamón tenemos? También. Mamón, muy codiciado el mamón porque se hacen unos dulces riquísimos. Bueno, acá nos apuntaba el operador otra comida típica de la zona, la mazamorra. Sobre todo en zona rural se ve más. Antes se cocinaba también acá. Ñe, palabras, sonidos. Capítulo Centro de Formación Profesional Mate Ñe. ¿Qué es ser un corresponsal rural? Un corresponsal rural es comprometerse en transmitir desde su lugar lo que sucede en el ámbito rural. ¿Para qué crees que te puede servir este curso? El curso puede servir de mucho. Formar parte activa de mi comunidad y poder comunicar lo que pasa en su interior, sus logros y desafíos. Memoria sonora de la ciudad. Palabras y sonidos del alma. Capítulo Centro de Formación Profesional Mate Ñe. El turismo comunitario en sí beneficia a la comunidad receptora. Tiene como protagonista a los lugareños, a su cultura directamente turista lugareño. A diferencia de un guía de turismo urbano, ¿por qué? Lo que se busca es generar una alternativa económica a estos ciudadanos, permitir realizar emprendimientos y mostrar su cultura, sus raíces directamente al turista. La educación popular es importante. Yo cuando fui chica, poco, tuve escuela, muy poquito porque quedaba lejos, me tenía que venir a traer, mi papá trabajaba. Conocemos todo el esfuerzo que eso requiere cuando ellos tienen que caminar muchos kilómetros para llegar, a veces con mucho frío. Que le mande a los chicos a la escuela, que le mande, porque nunca es tarde. Que le mande a los chicos a la escuela, que le mande. Memoria sonora de la chicha. Capítulo Centro de Formación Profesional Mate Ñe. Bueno, el espacio, la asociación Mate Ñe, las palabras provienen del guaraní. Nosotros tenemos mucha influencia de la cultura guaraní, ya que fue uno de los pueblos originarios que más habitó acá en la provincia, y significa mate conversado, mate hablado. Y creo que tiene que ver un poco también lo que pasa en las clases, ¿no? Que es esa cosa de que los chicos llevan su mate, hablamos, conversamos, gira todo en torno ahí al amistoso mate. Así que bueno, eso es genial. Bueno, mi nombre es Cheyenne Justiniano, soy de la provincia de Corrientes. Vivo en la ciudad de Goya, que está ubicado al sur de la provincia, sobre el río Paraná. Somos conocidos por la Fiesta Nacional del Surubí. Soy guía de turismo hace 5 años. Es un año que me recibí de técnica en turismo. Yo me especialicé y me sigo capacitando en lo que es turismo rural. Mi nombre es Marina Gómez. Soy técnica en turismo y guía de turismo. Residía en el año 2019. En Corrientes Capital, en la Universidad Nacional del Nordeste. Como guía de turismo me recibí en el 2013, hace 9 años, y desde ahí elegí que quería ser técnica en turismo. Terminé la secundaria y me fui a estudiar la tecnicatura en turismo en la ciudad capital, porque en Goya no había. Actualmente estoy viviendo en Goya. Y bueno, ahora con una colega también estamos dando un curso de guía de turismo rural comunitario en la asociación Mate Ñe. En un centro de formación estoy dictando el curso de guías de turismo comunitario, ya por finalizar. Tengo un grupo de alumnos de 18 alumnos, ya están en la etapa final realizando proyectos que en lo posible sean viables, y la verdad que un grupo espectacular, con muchas ganas de trabajar y de salir adelante, que siempre lo remarco, con muchas ganas de salir adelante y demostrar los valores que uno por ahí se desarraiga y que son tan importantes, no perder las raíces, nuestra cultura, cultura en general, en todo, ya sea en lo gastronómico, en lo que tenemos y el poco valor que le damos por ahí quizás. Así que bueno, esa es un poco mi función en este curso y en el centro de formación en ACOS. Darle valor a lo que está un poco desarraigado de nosotros, de todos los ciudadanos. No perder las raíces, nuestra cultura. El curso lo damos en un salón que tiene la radio de FM La Chicharra. Lo damos ahí 2 veces a la semana. O sea, hace 2 meses que estamos trabajando con estos chicos. De hecho digo chicos, pero bueno, hay gente de todas las edades, o sea, tenemos gente de unos 20 y tantos, de unos 30 y tantos, y hasta gente más grande, te diré, de casi 50 años. Hay gente que es de acá de la ciudad y hay gente que es de zona de islas y gente de zona rural. De hecho, tenemos un señor que es artesano, por ejemplo, de un pueblo que está acá a 50 kilómetros de Goya, y vio esa posibilidad de mechar lo que es el turismo comunitario, o sea, entre su red de artesanos. El señor, por ejemplo, terminó hace 2 años la secundaria, y bueno, lo vio como una posibilidad esto. Y después tenemos gente de distintas zonas, y hay chicos que van a trabajar en zonas rurales, como, no sé, Colonia Carolina, que es también un pueblo que está acá a unos 20 kilómetros, y así. El trabajo final de ellos es un proyecto de turismo rural comunitario. La verdad es que hay proyectos muy lindos. ¿Qué significa para mí participar en este espacio de formación ACOS? Y para mí es un orgullo, primero que nada, porque es un centro de capacitación público y es un movimiento que apoya sumamente la igualdad. Y creo que es lo más importante, es un lugar donde puedes ir libremente en cualquier condición, teniendo la edad que tengas, a formarte, a participar. Formar parte de este espacio de formación me parece una posibilidad linda que se le da a la gente para que se siga capacitando, que la gente pueda tener una salida laboral en lo turístico, que se descubra este mundo tan lindo en el turismo. Y a mí ser capacitadora me llena de orgullo, en el sentido de que siento que estoy haciendo algo bien, que siento que estoy formando personas en una actividad que a mí me apasiona, y trato de transmitirle eso, ¿no? de transmitir esa pasión por una actividad. Y bueno, tener este espacio me encanta. Así que bueno, esperamos que siempre se pueda seguir trabajando de esa manera. Palabras, sonidos. Ñe. Seguí aguantándome el canto por las rutas que camino, cruzando montes y llanos. Seguí poniéndole notas, seguí cantando a mi pago, que yo le pongo las letras para cantar hermanados. Guitarra de mil colores, cual llave que abre candados. Seguí abriendo corazones para un país solidario. No está en venta ni se alquila ningún renglón de este canto, en honor a los que de antes también te vienen cantando. Con vos me pago el puchero y el amor que tengo al lado. Por suerte vi a mi gurí que ya te andaba abrazando. Qué deuda tengo contigo, mi vida entera a tu lado. Copiando, compadre, los versos que voy dictando, que a mí también de algún modo me llegan como un legado. Y aunque tal vez yo me vaya rumbeando al fin del sembrado, la vida cual guitarreadas se pasa de mano en mano. No importa quién te rasguea, mientras vos sigas sonando. Sembramos lo que pudimos con vos, guitarra y arados. No está en venta ni se alquila ningún renglón de este canto, en honor a los que de antes también te vienen cantando. Con vos me pago el puchero y el amor que tengo al lado. Por suerte vi a mi gurí que ya te andaba abrazando. ¿Qué deuda tengo contigo? Mi vida entera a tu lado. Capítulo Centro de Formación Profesional Mate Ñe. Nosotras y nosotros empezamos el centro de formación en el 2014, si mal no recuerdo. En ese año creo que no nos imaginábamos lo que era un centro de formación ni lo que iba a ser. Mi nombre es Marina Pino y yo soy parte del equipo de coordinación del Centro de Formación Mate Ñe. Yo creo que es nuestro proyecto más constante, perseverante y más populoso, por decirlo de alguna manera. Porque desde el 2014 no paramos de generar cursos y generar cursos gratuitos, accesibles a toda la comunidad rural y urbana y periurbana, con posibilidades de otorgamiento de becas. Es decir, una pequeña monedita para que el desplazamiento, el transporte no sea un impedimento para venir a cursar. Los primeros cursos los dimos en nuestra sede central, en un lugar periurbano de la ciudad de Goya, y fueron todos destinados a lo que es comunicación y comunicación comunitaria. Mi nombre es Martín Segura, soy trabajador del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Me desempeño en el área de extensión y comunicación de este organismo. Mi nombre es Florencia Lance y trabajo en INTA, en un área de extensión rural. Y trabajamos junto a mis compañeros y compañeras desde una perspectiva donde se pueda pensar la extensión y la comunicación como un puente de diálogo con las comunidades y que también puedan servir como herramientas para acompañar procesos de desarrollo que esas comunidades decidan o quieran impulsar o demanden impulsar. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Yanina Goitea, soy trabajadora del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Estoy en la ciudad de Buenos Aires y acompaño desde 2014 a ACOS en todas las actividades vinculadas al Centro de Formación Profesional Mate Ñe. Y bueno, hace mucho tiempo venimos trabajando con otros compañeros y otras compañeras en una articulación con el Ministerio de Trabajo de la Nación. Permite implementar diferentes acciones vinculadas a mejorar el trabajo, los ingresos de las familias de la agricultura familiar, campesina e indígena en territorios rurales. Y entre esas acciones acompañamos la propuesta de centros de formación en oficios que gestionan organizaciones sociales. Bueno, desde nuestro rol como Dirección Nacional de Formación Continua, la posibilidad de poder certificar los conocimientos y las habilidades de un trabajador, una trabajadora en un oficio determinado, la verdad que es un valor muy fundamental. Es una posibilidad de acreditar de manera pública una trayectoria, una experiencia, un saber adquirido, que claramente tiene la intencionalidad de posicionar mejor a ese trabajador, a esa trabajadora, y es la posibilidad de reconocer los saberes y las capacidades de esos trabajadores y esas trabajadoras. Reconocer los saberes y las capacidades de esos trabajadores y esas trabajadoras. Y bueno, ahí como que existía la gran posibilidad de empezar a trabajar en ese vacío, ¿no? De pensar cuáles son los oficios históricos de la ruralidad, que no habían sido certificados y acompañarlos, pensar cuáles eran los nuevos oficios, ¿no? Las nuevas demandas de la ruralidad. ACOS, esta organización, veníamos trabajando mucho, primero en la posibilidad del encendido de su radio comunitaria, La Chicharra, y luego acompañando procesos de formación en comunicación comunitaria con las comunicadoras rurales de Goya y Lavalle, con diferentes iniciativas que a partir de ese trabajo venían también construyendo y levantando una demanda del sector de oficios que eran necesarios certificarlos, acompañarlos. Y en ese ida y vuelta y en esa construcción de, podría decir, meses y un par de años, ACOS, los compañeros y compañeras de ACOS, toman la decisión de poder empezar a diseñar la posibilidad de tener un centro de formación de oficios propio, ¿no? Y así fue que iniciamos un camino de asistencia técnica para que ACOS pudiera hacer una presentación, primero de algunos cursos vinculados a la comunicación radial y comunitaria, que capacitó a más de 170 personas en una primera instancia, y después fuimos ampliando a oficios vinculados a la economía social y solidaria, algunos cursos de gestión, etc. Mi nombre es Jorge Pope Solari, trabajo en el Instituto de Cultura Popular, INCUPO, que es una ONG que trabaja acá en el norte argentino con poblaciones indígenas y campesinas. Yo vivo en la ciudad de Corrientes, en la capital. Me fui convocado, digamos, durante el 2016-2017 para dar cursos de capacitación en comunicación popular. Y bueno, básicamente la metodología que yo utilizo es el aprender haciendo a partir de la práctica y con toda la experiencia que uno va recolectando, digamos, fue muy, muy lindo, muy grato la forma en que los participantes, digamos, que eran gente de los barrios, gente de las escuelas de la familia agrícola, obreros incluso, trabajadores, trabajadoras, se fueron incorporando y fue muy, también muy bueno lo que se avanzó, porque por primera vez yo trabajé en el tema de compartir o de enseñar a usar algunos programas de edición digital, digamos, como fue el Sanford y el Audacity. Así que fue todo un desafío, pero los chicos y las chicas fueron aprendiendo. Fue muy, muy, muy agradable ver, digamos, cuando en las prácticas, digamos, cuando ocupaban el Sanford y el Audacity, digamos, estos programas, y que ellos mismos iban armando las aperturas de los programas, iban armando algunas cuñas. Bueno, eso es muy, muy emotivo, digamos, en todo proceso de educación popular. Así que mi experiencia ahí fue realmente muy, muy buena, muy, muy emotiva. Y bueno, eso demostró que había un interés por certificar saberes que ya estaban, por tener más herramientas a quienes ya venían haciendo radio y también para contagiar las ganas de poder hacer radio. Y nosotras ahí no teníamos la radio todavía. Entonces se empezaron a acumular ganas, a acumular producciones, a acumular proyectos de programas de radio, y cuando vinieron los fierros, cuando vino la antena, cuando vino la radio, yo creo que una gran mayoría de quienes hicieron los cursos empezaron sus programas de radio. Estamos en Ka'arumbité. Ñañembyatyko pa'ú guaraníme. Juntémonos en este espacio guaraní. Por los caminos de la literatura y la lengua. Un espacio diferente para que vos seas capaz de meterte en este mundo alucinante que te propone la literatura. Memoria sonora de la chicharra. La problemática en el campo ahora es la economía. Una por el cambio climático, que por ejemplo en los últimos años hubo muchas lluvias. Y otra porque no tienen rentabilidad, no se puede vender acá. Se fueron cerrando distintas puertas. ponemos a la vera del camino, un cartel, una carpa, se ofrece sus productos agroecológicos. Primero agruparse, hay que juntarse y arremangarse. Hay que juntarse y arremangarse. Este programa es una producción de ACOS, Asociación Civil de Comunicación Comunitaria. Mateñe. Formarnos para mí es darnos cuenta de que todos los seres humanos tenemos la capacidad de transformar. Y entonces, una vez que uno está convencido de eso, me parece que puede ser formador, digamos. Básicamente, no sé si se entiende el juego de palabras, pero es hacer ver al otro que tiene adentro mucho de eso, que, de lo cual quiere aprender, digamos. Entonces, es muy alentador para el formador ver, digamos, que eso que los pibes y las pibas quieren aprender, se dan cuenta, digamos, de que lo tienen, y uno lo que hace es, como dice José Ignacio López Vigil, ¿no?, de ser los parteros del conocimiento, digamos, de que el conocimiento está dentro de cada uno, de cada una de las personas, y solo hay que tener ese entusiasmo, digamos, de querer comentar, de querer compartir, de querer transformar la realidad, de tener un cierto compromiso. Por eso las personas que participaban de los cursos eran pequeños productores, obreros y obreras, interesados en su comunidad, interesados en cambiar ciertas cosas y con esas ganas de comunicar. Eran pequeños dirigentes que después se volvían comunicadores, digamos. Y entonces, en síntesis, para mí la formación es eso, darse cuenta uno de que tiene capacidades, de que tiene valores, digamos, que pueden ayudar a transformar una comunidad. Capítulo Centro de Formación Profesional Mateñé. Voy a respirar profundo y dejar que el aire se apodere de mi sangre al contarle mi verdad. Una vez que tenga la energía suficiente y el cuchillo entre los dientes, pensar en la libertad. Llevo enrojecido cada uno de mis sentidos, mi palabra tiene filo y destrona el que dirá. Llevo la mirada aguda y la frente en alto, me enamora cada canto que es distinto a lo demás. Voy sin temer, si el cuerpo no sabe muy bien pa' qué lado va a tirar. Ay, qué linda es la libertad. Si el pasado tiembla, el futuro cambia. Y una luz te hará inmortal, libertador de todo. Que la vida es en esencia otra forma de violencia, quiere tomar mi lugar. Un andar tranquilo lleva el corazón herido, que acompaña al amigo y comprende al rival. Sin depender de aquellas cosas que tal vez se roban tu felicidad. Voy a respirar profundo y dejar que el aire se apodere de mi sangre para repetirlo. Ay, qué linda que la libertad es un arma noble, una fuerza sabia. Joven, libre de karma y una luz. Estás escuchando la 88.7 FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya. Memoria sonora de La Chicharra. La Voz del Remanso, un programa del Centro Comunitario Obispo Alberto Devoto del Paraje El Remanso, todos los jueves de 16 a 18 horas. Soy de la orilla del agua turbia en la corriente. Te traemos comentarios, noticias y toda la información de Paraje Remanso y comunidades vecinas. Escuchanos por FM La Chicharra 88.7. Ñe. Capítulo Centro de Formación Profesional Mate Ñe. Y la gente del campo hacía mucho esfuerzo por llegar a esos primeros cursos. Entonces nos dimos cuenta, y también desde el Ministerio de Trabajo y desde el INTA nos ayudaron a pensar que podíamos hacer sedes. Así que abrimos sedes en la zona rural, en la EFA Naí, en la EFA Perúporá de Perugorría, pues en el municipio de San Isidro, y abrimos sedes en la zona rural para que el acceso a la educación, a la formación, a la capacitación sea realmente un ejercicio de derecho. Se realizaron convenios con las escuelas de la familia agrícola, que son escuelas de alternancia con internado. Los chicos se quedan a dormir, viven en la escuela y hacen sus actividades en tres turnos, digamos, mañana, tarde y noche, y las prácticas las realizan en sus casas. Es ese sistema Soy José González. Mi lugar de origen es Corrientes y pertenezco a ACOS, la Asociación Mate Ñe, que tiene y lleva adelante una radio comunitaria llamada La Chicharra, y junto con eso el Centro de Formación Mate Ñe. FM La Chicharra, una radio donde las voces del campo y de la ciudad son protagonistas en una forma diferente de comunicar. Trabajando unidos por una comunicación popular y comunitaria. 88.7, multiplicidad de voces. Entonces, con nuestro taller de radio móvil, que también logramos montar una radio para ejercitar radio como si fuese un estudio, en una radio con ruedas, por decirlo de alguna manera, que va a todas las comunidades, ¿no? Y ahí estaba esa radio con rueda en las diferentes sedes del campo para poder ayudar en las capacitaciones. Con la obtención de la extensión y el acuerdo que se firmó entre el Centro de Formación y la EFA, se llevó el estudio móvil ahí, y el curso que se desarrolló estuvo a cargo de un periodista de Incupo, Pepe Solari, y un egresado nuestro de la escuela de la EFA, ahí, que después hizo la tecnicatura en comunicación, Alexis Olivera. Los dos docentes de este curso llevaron adelante un curso de formación para corresponsales rurales. Entonces, esta nueva modalidad se aplicó ahí en la EFA. Los profes diagramaron y estructuraron el programa para nutrir a la zona rural y a los estudiantes de la EFA las capacidades para poder lograr material genuino para nuestra radio, para la EFA La Chicharra. Entonces, era material de la zona, con las cosas que le interesan a los habitantes y a los actores sociales de esa región donde está inserta la EFA. FM La Chicharra 88.7, la primera radio comunitaria de la provincia. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Martín Raúl Verón, de la zona de sur de Goya, Corrientes. Hola, buenos días. Yo me llamo Joaquín Ramírez, vengo de Batel Araujo. Los dos somos de la institución de la EFANAI, cursando el séptimo año, último. Y queremos contar un poquito lo que fue el curso que hicimos sobre radio. Bueno, empezamos con que nos contaron en realidad sobre este nuevo curso que traían para alumnos. Nos contaron un poco de lo que iba a ser, cuántos meses iban a durar y en los cuales íbamos a tener muy pocas clases, sí, pero con una gran variedad de temas, los cuales fuimos llevando a práctica también. Y tuvimos unas experiencias donde hicimos una entrevista, no hace mucho, hace poco, y la verdad que fue muy lindo, todo muy lindo. Hola, yo soy Fernanda Poser. Soy docente de la Escuela de la Familia Agrícola ANAI, que funcionamos ya hace 25 años en el paraje Casualidad de Goya. A unos 20 kilómetros de la ciudad de Goya, hacia el sur. Es de difícil acceso y la comunicación es escasa en cuanto a radio. Y entonces la idea era nutrir de corresponsales rurales que levanten y traten la noticia o las actividades que pasaban en la zona de la mejor manera, con las mejores capacidades. Lo único que nos costó muchísimo es el tema de el transporte, que ellos puedan venir esas dos veces a la semana a contraturno, cuando le tocaba estar, no estaban en la escuela. Son chicos algunos de 60, 70 kilómetros, campo adentro, camino de tierra, sin transporte público, ningún tipo de transporte público. Entonces acordábamos con un padre o con la camioneta de la escuela traerlos y se daban muy lindas historias, que eso después algunas se envasaba y se las pasaba a los programas. La expectativa de estas capacitaciones un poco es la transformación de poder comunicar, de que todos podemos comunicar. ¿No es cierto? No es necesario estudiar periodismo como para poder comunicar lo que pasa en nuestras comunidades cercanas, en nuestras aulas, en los espacios verdes, en lo que tenga que ver con el río, con la naturaleza, con la educación, con las tierras, con la tenencia de la tierra, con los derechos, de los trabajadores. La idea fundamental es comunicar lo que pasa en la zona rural. Ñe. Palabras y sonidos del alma. Mi experiencia con respecto a la capacitación de ACOS. Bueno, lo voy a contar como docente y como estudiante, parte de la capacitación. Soy Gustavo Fernández. Soy profesor de la EFA ANAI. Me parece importantísimas estas clases de capacitación, ya que abren el dialecto de los chicos, ¿no? Ayudan a que ellos puedan expresarse, no solamente el tema de la comunicación, del habla, por así decirlo. También se pudo adquirir conocimientos en consolas, cómo trabajar con una consola, cómo trabajar con un micrófono. Creo que hoy en día es muy importante eso también, así que la verdad que estaría buenísimo que se sigan dictando estos tipos de capacitaciones y que sean en la zona rural. Falta más, suelto ya me estoy moviendo para que parara y va. La vida, no voy solo, esto no es nuevo, muchas alas hay, despacio preparan vuelo para despegar y ahí va. La vida. para observarla, para mirarla de arriba y echarse a volar. Ahí va. La vida. Ahora miro tus ojitos y los quiero más. Después de volar conmigo, ¿de qué vamos a hablar? Ahí va. Capítulo Centro de Formación Profesional Mateñé. Hola, buenas. Mi nombre es Eladia Fernández y hace ya un buen tiempo que participo en FM La Chicharra con ACOS, con la Asociación de Comunicadores Comunitarios. Bueno, el primer curso que me inscribo fue producción de radio comunitaria y justamente me atrajo esto de decir, principalmente la palabra comunitaria, ¿no? Que incluye, que tiene que ver con la comunidad. Eso fue una de las principales cosas que me llamó la atención y por lo cual le accedo. El de corresponsal rural tuvo un programa de radio y ese programa de radio se llama El Sapucay de las Comunidades, que iniciamos a través de ese curso y con varios otros compañeros que ya nos conocíamos y que conocimos en esa oportunidad y que generamos, buscamos que sea un programa producido, pensado desde aquello que las comunidades, como bien dice el Sapucay, el grito de las comunidades quería transmitir, quería que se escuche esa voz. Y así fue que empezamos a participar directamente haciendo programas de radio. Palabras y sonidos del alma. Ñe. El Sapucay de las Comunidades. El grito, nuestra identidad y cultura campesina. Sembramos desde el encuentro la historia y la memoria de nuestro pueblo. Y después, bueno, uno se empieza a formar como... empieza a pensar, a tener una perspectiva sobre la vida, sobre la realidad, sobre las cosas a partir de ahí. Se comienza a comprender que aquello que uno trae, la experiencia, uno que lo tiene con uno mismo, con una misma, es algo que se puede compartir, es un saber, que la experiencia, las vivencias también son un saber y que aquello que se va a aprender sumado a esa experiencia también se convierte en algo que uno lo puede transmitir y que lo puede compartir. Y desde ahí es donde termino siendo parte también del equipo de formadores, de facilitadores, del centro de formación. De la experiencia de la chicharra me parece muy importante resaltar la soberanía de las organizaciones sobre cierto aspecto de la política pública. Ahí me parece que la chicharra, además de ser pionera en los centros de formación, en convenio con el INTA, es pionera en plantear que la comunicación, que la comunicación comunitaria rural puede ser un trabajo. Y tiene que ser reconocido como tal. Entonces ahí me parece que es clave reconocer en la experiencia de ellos y de ellas ese planteo, ¿no?, de las organizaciones diciendo la comunicación popular tiene que tener políticas para formación, para fortalecerlas. Y los y las compas que hacen comunicación popular son trabajadores de la comunicación popular y me parece que es algo para resaltar de la experiencia de la chicharra. Bueno, hoy ACOS y La Chicharra ya es un medio de comunicación y de educación popular instalado y reconocido en la región. Reconocido por instituciones, pero también por el sector popular, decíamos del sector rural, el sector urbano. Esta institución, ACOS, La Chicharra, ya forma parte también de otras redes, de la Red de Radios Rurales, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a nivel provincial es una de las instituciones que viene trabajando y que viene mostrando un camino de trabajo articulado entre distintas instituciones, que es posible, digamos, llevar adelante este trabajo articulado de distintas instituciones, que es posible poner en marcha un medio de comunicación y de educación popular al servicio de la comunidad, al servicio de la transformación de las distintas realidades que afronta la persona de esta región, digamos, con problemas que tienen que ver con modelos de producción extractivos y contaminantes, con la falta de dignidad en muchos trabajos de las zonas rurales, con la falta de servicios. Esta institución sigue señalando, sigue mostrando caminos de construcción de nuevos caminos, de que es posible, digamos, la búsqueda y la construcción de salidas y caminos para mejorar la vida del hombre de este lugar, ¿no? Y para, como mensaje para futuro, ojalá que podamos seguir profundizando estas articulaciones a nivel de equipos de trabajo de los diferentes organismos estatales en construcción de diálogos, de conversaciones con las organizaciones sociales que están en los territorios rurales, que podamos escuchar mucho esos saberes, esas lecturas de la realidad y que podamos incidir en la implementación de políticas públicas y ojalá en el diseño de políticas públicas que tengan en cuenta estas voces y estas miradas. Nie, palabras y sonidos del alma. Yo creo que el Centro de Formación es una demostración de constancia, de perseverancia, de continuidad en el tiempo de nuestra asociación. Te da ganas de seguir con esta continuidad de cursos de formación gratuitos desde la educación popular, así que me encanta el Centro de Formación. Silencio detrás de tus pasos ahora. Arranca al sistema en pedazos. Grite, comadre, que aquí estamos a sumarle a sus pasos y que sepa por qué luchamos. Thank you. si transforma, usted escuche que aquí le cantamos a esa vieja que tiene todo el barro en su mano. Memoria sonora de la chicha. Tierra para quien la trabaja. Tierra para quien la trabaja. Mi papá se esfuerza mucho para sacar siempre los yuyos de la chacra. Hay grandes extensiones de tierra y nosotros tenemos un chiquitito para trabajar. Se necesita ir creando conciencia de los derechos que le corresponde al hombre del campo. Luchar por sus derechos, luchar por lograr ser escuchado, ¿no? Lograr ser escuchado. Este programa es una producción de ACOS, Asociación Civil de Comunicación Comunitaria, Mateñe. Y bueno, es así que vamos cerrando este capítulo, donde pudimos conocer sobre el Centro de Formación Profesional. La idea, cuando surge esto, el objetivo que nos propusimos era llevar adelante cursos con una forma diferente a lo que conocemos, los cursos donde se comparte todo, donde llegado un momento nos damos cuenta de que somos capaces y tenemos la oportunidad de transformar realidades. A través de estos distintos cursos que se fueron dictando en el Centro de Formación Profesional Mateñé, donde se enseña y se aprende, porque justamente eso de compartir conocimiento. El que vino a estar como alumno comparte sus conocimientos con el que está coordinando el trabajo de producción de estos cursos, y a su vez el coordinador comparte conocimiento con los participantes del curso. Por más que pasen los años, seguimos aprendiendo. Esa formación continua nunca se corta. Creo que hasta el último día que estemos transitando, el lugar donde estemos transitando, vamos a seguir aprendiendo. Será hasta un próximo encuentro donde podamos seguir conociendo más sobre nuestra historia, sobre este camino que vamos transitando. Este programa se terminó de producir en los estudios de FM La Chicharra de Goya Corrientes durante el año 2022. Ñe. Es una producción de ACOS y de América Profunda. Este programa fue presentado por Radio Caso.